siendo una persona con una visión de ayudar a quienes necesitan paz. Las reglas de este mundo apestan con fuerza y las tengo que seguir si quiero triunfar. Me harán daño sin piedad, por darle seguir su comodidad. Quiero